Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Via Crucis, titulado El rumor de la vida. Mi esperanza está en que tú, Señor, me tengas y me poseas totalmente. Por eso hablo y estoy alegre. Las demás cosas de esta vida, tanto menos se han de llorar, cuanto más se las llora, y tanto más se han de llorar, cuanto menos se las llora. San Agustín. Primera estación: Jesús condenado a muerte. Señor, ¿por qué tienen siempre que criticarme sin haberme escuchado? ¿Por qué se agita la opinión pública contra un hombre cuyas palabras nadie conoce? Es amargo ser encasillado, ser juzgado por mi vestido o por un gesto aislado, sin tener en cuenta mi modo de ser y de pensar. Y sin embargo, tengo que admitir que yo caigo cada día en el mismo defecto. He condenado muchas veces a personas que eran inocentes. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Segunda estación: Jesús carga con la cruz. Hace 3 semanas, cuando me preparaba para entrar en el quirófano, yo sabía que estaba abrazando mi última cruz. Ellos ahora me dicen que estoy cada día mejor, y tal vez piensan que me han convencido, pero ellos no saben que yo sé lo de mi cáncer. Voy preparándome en silencio. En realidad, las otras cruces fueron siempre más pesadas que esta última cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Otra de las marchas que conforman el amplio repertorio sacro del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker es la que escucharemos a continuación. El maestro Ramírez Crocker nació en el año 1917. Ingresó a la edad de 9 años a la escuela de sustitutos anexa a la banda marcial. En 1931 pasó como miembro fundador de la banda de música del Fuerte de Matamoros, sirviendo allí hasta 1944. En 1949 fue nombrado director de la banda de música de la Escuela Politécnica. Falleció en el año 1998. Escuchemos de su repertorio Cardos y Azucenas.

y ternura. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Y yo que había dicho en casa que había estudiado más, que esta vez sí, que este curso iría mucho mejor. Al final todo ha sido un fracaso. Es verdad que he buscado mil excusas y he culpado a todo el mundo. Ahora tengo que reconocer que hubiera podido hacer más. ¿Cuándo me decidiré a superar esta vieja pereza que me ata? Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Octava estación. Jesús reprende a unas lloronas. Igualito que ellas, Señor, desde siempre. Soy el primero en criticar de todo y de todos. Antes criticaba al gobierno y a la iglesia. Después aprendí a criticar a la prensa y a los periodistas. Ahora he empezado a criticar a los emigrantes. Al parecer, todo el mundo tiene la culpa de que las cosas no marchen como yo quería. Me quejo de todo y de todos. Y mis estériles lamentos jamás me llevan a nada práctico. Por cierto, hasta ahora no hay quien se atreva a censurarme a mí. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El sacrificio de Jesús nos compromete en todo momento y en todo lugar. Fue una muestra de su amor. Fabián Rojo es otro de los autores inspirados en el amor de Jesús. Escuchemos su obra, El cisne de Galilea. Novena estación. Tercera caída de Jesús. Ya veo que los niños se acercan a la primera comunión disfrazados de reinas, de almirantes o de novias. Veo también que los jóvenes se acercan al matrimonio sin aceptar de verdad lo que significa y exige el sacramento. Veo que los cofrades de la Cruz y las camareras de la Dolorosa solo se preocupan por sus hábitos y sus galas. Al parecer, nos importa más el exterior que la sinceridad de la fe. Pero me horroriza pensar que yo hago lo mismo. Creo que esa es mi tentación más grave y mi caída más frecuente. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décima estación. Jesús es desnudado en el Calvario. Ya lo has oído, Jesús. Las noticias airean que la gente corretea desnuda por las ciudades del mundo. Y yo me pregunto por qué no cuentan la vecina historia de un hombre que ha sido despojado por otros hombres. O la historia más lejana de pueblos enteros que son despojados de sus materias primas, de su libertad y hasta de su capacidad de pensar. Yo creo que tú sigues siendo desnudado todos los días. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella, que llega a usted gracias a... Busca fotocopiadoras para su negocio de alto volumen y alta rentabilidad. En Nevic S.A. las tenemos. Sí, con soporte técnico y repuestos. También papel por mayor y menor, así como encuadernadoras y pastas. Visítenos en 30 calle 1129 zona 12, salida de la USAC, por el periférico. Teléfono 2476-1779. Correo electrónico negocioscreativosguate@hotmail.com. Nevic es Negocios en Victoria. Sábado Santo en la parroquia. Cuenta la leyenda que previo al traslado de la ciudad de la antigua Guatemala, existía en el Valle de la Virgen una procesión del Santo Entierro que salía de la parroquia de la Santa Cruz. Acompañemos este Sábado Santo al Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad en su nuevo recorrido, y que busca retomar el espacio que décadas atrás tuvo esta procesión. Hoy es un buen día para un delicioso caquic, subanic o un platillo gourmet. Restaurante típico y café El Adobe. Más que una tradición, un pretexto familiar para compartir un desayuno, almuerzo o cena. Ambiente agradable, acompañado de marimba pura. Salón para eventos sociales, religiosos y empresariales. El Adobe, séptima avenida 945, zona 1. Parqueo gratis. Teléfono 2221-0567. Abierto de lunes a domingo. Un rinconcito español en tierras guatemaltecas. Tenemos los más finos y originales complementos para imágenes religiosas. También para damas, caballeros y niños. Mantillas, peinetas, broches, flecos y muchos artículos más. Traídos desde la centenaria tienda zaragozana La Parisien, fundada desde 1911 en España. Contáctanos al teléfono 3509-4348 o búscanos en nuestra fanpage como La Parisien GT, porque la elegancia es natural cuando se tiene un buen estilo. La Casa de la Empanada. Empanadas de manjar, de pollo, bolovanes de carne, pay de queso, de frutas, con una variedad de boquitas para su evento y pan popular. En Cuaresma y Semana Santa y todo el año puede disfrutar de nuestras deliciosas empanadas y su tradicional sabor. Única dirección, Primera Avenida 238, Zona 1. La Casa de la Empanada no tiene sucursales ni vendedores ambulantes. Llámenos al 2230-1059. La Casa de la Empanada. Tortitas, mix comalitas. Las de queso, tus favoritas. Tortitas, mix comalitos. ¡Qué buena mezcla! ¡No los comas solito! Tortitas, mix quesitos chinteados. Para que todos se queden picados. No podía faltar. Tortillitas mix con chicharrones señorial. Patojazos, en la tienda pidan la nueva promoción de señorial Cómo entrenar a tu dragón 3. Registren sus códigos y podrán ganar tablets o computadoras. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4142. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Décimo primera estación. Jesús es clavado en la cruz. ¿Qué se siente Jesús cuando uno tiene que quedarse ahí, como un inútil, sin poder moverse? ¿Quién sabe por qué pienso ahora en nuestros ancianos que estorban en la propia casa? Recuerdo a los ancianos que ven pasar la vida a través de los cristales de un club para no molestar a los nietos cuando hacen los deberes. Pienso también en los otros ancianos que han sido internados en una residencia a la que todos califican como un hotel. Todos ellos están clavados a su cruz y no se han clavado ellos mismos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décimo segunda estación. Jesús muere al fin en la cruz. Esta semana un hombre ha muerto entre las vías, camino del depósito de las máquinas eléctricas. Cada día se nos muere un hombre ante la indiferencia de unos y el contento de algunos, igual que el viernes aquel. En aquel momento todos ellos respiraron tranquilos. Habían terminado con el que contradecía sus planes. No sabían que tu muerte no era el fin, sino el principio de todo, y que habría de seguir interpelándonos hasta el final de la historia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cada hombre, cada mujer y cada niño tienen un motivo para cumplir una penitencia en cada recorrido procesional. De la inspiración de don Pedro Donis, el penitente. 13ª estación. Jesús es enterrado a toda prisa. Estaba para empezar el sábado y no había tiempo para otra cosa, como ahora. Todo el mundo corriendo para retirar los escombros, para dar el pésame a las víctimas, para condenar el atentado y para volver lo antes posible a la vida normal. Las cosas son así, ya se sabe. ¿Para qué prevenir las muertes cuando es tan fácil lamentarlas? Señor, líbranos de la improvisación y de la prisa, de la irresponsabilidad y de la demagogia, de la insolidaridad con las víctimas y de nuestra conciencia satisfecha. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Decimocuarta estación. Y Jesús fue confiado a los brazos de la iglesia. Jesús, 2000 años más tarde, tú sigues muerto e impotente en el mundo de hoy, confiado a los brazos cansados de la iglesia. ¿Cómo te daremos a conocer si no somos capaces de recordar los rasgos de tu rostro? La iglesia ha sido encargada de conservar el recuerdo de Cristo, de transmitir su presencia, de proclamar su mensaje en nuestro mundo. Me avergüenza identificarme con esa comunidad que me acepta a pesar de lo que soy y a pesar de lo que no hago. Yo, que tan solo cuento con un Cristo muerto en mis brazos cansados. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En antigua Guatemala, las hermandades pequeñas, aquellas cuyos cortejos no cuentan con un elevado número de tandas, deben multiplicarse en sus esfuerzos de recaudación. De otra manera, no lograrían solventar sus onerosos compromisos. Démosles apoyo, porque lo necesitan. Escuchemos de Demetrio Miranda, La Última Jornada.